qué cosa tiene la vida, qué mala es, qué mala es. ¿Por qué? Yo no sé por qué será. Si tiene cuatro pesetas, ya te las quieren quitar. Y si tiene traje nuevo, ya eres rico, camarada. ¿Qué cosas tiene?